hecho histórico en la justicia bonaerense, el inicio del juicio por jurados, el primero en este caso, te contábamos, son 12 más 6 suplentes, y en realidad vienen trabajando desde hoy temprano haciendo una selección. ¿De qué manera? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, nos lo va a contar, nos va a ayudar a entenderlo el doctor Mario Juliano. Mario es director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal, juez penal en Necochea, y le damos la bienvenida. Mario, gracias por atendernos. ¿Cómo va? Hola, encantado. Un gusto estar en contacto con ustedes. Gracias, Mario. A ver, ¿qué te parece esta opción? En primer punto, como miembro de la justicia, ¿cómo lo sentís? No. Yo soy absolutamente juradista. Realmente estamos viviendo, como vos lo dijiste al comienzo, una jornada histórica. Luego de más de 160 años en la provincia de Buenos Aires, comenzamos a dar cumplimiento al mandato constitucional, y es una oportunidad realmente única para intentar saldar el abismo que existe entre el Poder Judicial y la ciudadanía. Quizás esto sea un comienzo para comenzar a entendernos y que los integrantes del Poder Judicial abandonemos ciertas prácticas, lenguajes y ciertas costumbres que paulatinamente nos han distanciado y, por qué no, divorciado de la ciudadanía. Mario, ¿cómo arranca esto? A ver, ¿cómo se selecciona a quienes finalmente hoy son los 12 jurados? Sí, bueno, hay un sorteo que lo realiza la Junta Electoral entre todos los ciudadanos habilitados, y hoy han sido convocados 48 ciudadanos y ciudadanas, de los cuales las partes, esto es, el fiscal y el defensor, van a elegir a 12 jurados, 6 mujeres y 6 varones, más 6 suplentes, que van a tener que presenciar el debate, las pruebas que le van a ofrecer las partes, las pruebas de cargo, ¿no es cierto?, el fiscal, lo de descargos que plantee la defensa, y luego estos 12 ciudadanos y ciudadanas, reunidos en una deliberación secreta, resolverán si el acusado es culpable o no culpable. Esto así, dicho tan sencillo, ¿no? Son 48 personas entre 21 y 75 años. Yo decía, empezó la selección hoy temprano. ¿De qué manera se selecciona? ¿Se le hace un cuestionario? ¿De qué forma se aseguran de que sea lo ideal como jurado? Esto quiere decir, ideal debería ser alguien objetivo, alguien que no tenga algún tipo de prejuicio, en fin. Sí, efectivamente esto es así. Esto va a ser una primer práctica donde justamente las partes, el fiscal y el defensor, tratarán que los ciudadanos que se van a desempeñar como jurados no tengan formados prejuicios, no sean personas que tengan algún tipo de interés para resolver en uno u otro sentido al momento que tengan que hacerlo. Es decir, y tratar, si bien esto no es un valor absoluto, que sean lo más imparciales posibles frente al conflicto. Debo acotarte que esta experiencia que se va a comenzar a hacer hoy aquí, en Estados Unidos hay estudios especializados en la selección de los jurados, donde fundamentalmente por parte de la defensa, ¿no es cierto?, se hacen estudios muy profundos de los perfiles de cada ciudadano, tratando naturalmente cada una de las partes de estar en una posición lo más favorable frente al conflicto. Hola Mario, buen día, Sofía Carambio saluda. Mucho gusto. Le quiero hacer de abogada del diablo. ¿No? ¿Qué pueden saber 12 ciudadanos? Mario, dispuesto. Muy amable. ¿Qué pueden saber 12 ciudadanos legos de la justicia sobre la justicia? ¿Cómo ciudadanos comunes pueden deliberar sobre una persona, si esa persona es culpable o inocente? Bueno, aquí hay dos cuestiones. Lo que la ley exige es que los ciudadanos resuelvan sobre la base de las íntimas convicciones. Es decir, no se requiere que tengan conocimientos especiales o específicos en derecho, porque en ese caso seguiríamos con la justicia profesional. Uh-huh. Aquí lo que se requiere, una composición pluralista que en algún punto refleje, responda a lo que es la sociedad de nuestros días, y que exactamente sobre la base de su íntima y sincera convicción y de lo que escucharon en el debate, nada más de lo que escucharon en el debate, resuelvan. Aquí van a jugar un rol esencial el fiscal y el defensor, que van a tener que modificar el modo que han venido litigando frente a los jueces profesionales. Justamente, lo que es tu preocupación, tendrán que explicarle al ciudadano lego, con palabras sencillas, en la forma más breve posible, lo que significan algunas cuestiones del derecho, por poner un caso, lo que es la legítima defensa, uh-huh. Esto se puede explicar perfectamente, lo que es una circunstancia de inimputabilidad, si una persona no debe responder porque no está en condiciones de hacerlo. Los abogados, por supuesto, nos hemos encargado a través del tiempo de hacer todo esto complejo, inaccesible, y difícil. Quizás como un mecanismo de defensa para mantener lo que ha sido el único coto cerrado de la República, el único poder de la República, que es un coto cerrado, que es el Poder Judicial. Pero yo estoy absolutamente seguro, porque hay experiencias, no solo en nuestro país, sino experiencias centenarias en el resto del mundo, que esto funciona sin ningún inconveniente. Mario, y estadísticamente, ¿cómo resulta esto? ¿Tenés algún estudio que indique cómo, cuánto resulta a favor, cuánto en contra, en fin? Es muy difícil esto poder establecerlo, porque naturalmente no hay un caso igual al otro. Así que establecer... ¿Por qué es mejor, más allá de que esté cerca la gente y que la gente pueda entender y de alguna manera sentirnos representados? Además de eso, ¿tiene algún otro plus desde la justicia, sí, desde lo legal? Hay un plus esencial, que creo que ustedes lo van a comprender perfectamente, es la legitimidad de la decisión. Okay, es decir, los abogados, el Poder Judicial, yo desde mi perspectiva, por mérito propio, entre comillas, nos hemos sabido ganar la desconfianza de la ciudadanía. Hoy no hay juicio complejo, juicio de los juicios mediáticos, digamos, que las resoluciones sean aceptadas en forma pacífica, uh-huh, por la ciudadanía. En todo juicio complejo, los jueces terminan en juicio político, por la desconfianza que generan sus resoluciones. Tenemos muchísimos ejemplos de esto. Esto ocurre diametralmente lo opuesto con la resolución de los pares, la resolución de los ciudadanos. Y no me voy a Estados Unidos ni a Nueva Zelanda, Córdoba, Neuquén, durante todo el año pasado. La forma, y ustedes lo vamos a ver acá en la provincia de Buenos Aires, la forma en que la ciudadanía recibe la decisión de los pares, de los ciudadanos, es cualitativamente superior a lo que sucede con los jueces profesionales. Esto se ha experimentado en Córdoba, fundamentalmente, donde ya se llevan 8 años de juicio por jurado, donde ante casos muy resonantes, bueno, la opinión pública recibió, a alguno les puede haber gustado o no, pero nadie lo discute esto, nadie discute lo que resuelven los ciudadanos. Mario, ¿a qué delitos estaría alcanzando el juicio por jurados? Está alcanzando a delitos particularmente graves, delitos amenazados con más de 15 años de prisión. Y siempre queda a opción del imputado. La regla general es que todos los delitos alcanzados con más de 15 años de prisión van a juicio por jurado. Esto es la regla. Como excepción, el imputado puede solicitar ser juzgado por los jueces profesionales. Estamos charlando con Mario Juliano, director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal, juez penal en Necochea, preguntándole para ayudarnos a entender un poquito cómo va a funcionar este juicio por jurados. Tengo que cerrar, Mario, me la dejaste picando. Tenés una mirada muy crítica sobre cómo funciona nuestro sistema penal, cuál es el criterio que tenemos ya desde el prejuicio. Muchas veces los ciudadanos desconfiamos muchas veces de la justicia, a veces creo que sin fundamento, a veces creo que con... ¿Cómo ves el casonismo? No puedo evitar preguntártelo y acepto que me digas que no querés opinar. No, opino naturalmente como ciudadano y como una persona que no sé nada del tema, nada más que uno, bueno, leer los medios, escuchar las opiniones periodísticas. Realmente, bueno, son estas causas digamos, ya salen, yo creo que trasciende lo judicial. Esto no va a tener posibilidades de una resolución que tranquilice a los sectores involucrados. porque, bueno, ciertamente, y esto, bueno, no lo podemos ignorar, no digo que esté bien o mal, es una causa absolutamente politizada, donde acá está en juego muchas cuestiones de por medio, hay en juego estabilidad institucional, claro que sí. Así que yo creo que esto, ¿no es cierto?, no va a tener una resolución inmediata ni algo que pueda tranquilizar a la opinión pública. Y me parece que, bueno, es la consecuencia del elevado nivel político que ha adquirido la causa. Sí, mediático también, ¿no? Es como si todos ya hubiéramos dado una sentencia, sea cual fuere la misma. Todos tenemos una posición tomada y por más que salga la contraria y dictada por eminencias de la justicia, creo que no se le va a creer. Sí, señora. Y lo cual, en algún punto, creo que no debe asustarnos tampoco. Ustedes lo saben perfectamente. Hemos tenido que luchar muchísimo en nuestro país para que haya libertad de expresión, y bueno, y la cuestión judicial es una cosa pública, es parte de la cosa pública, lo mismo que cuando hablamos de economía, de relaciones internacionales, de lo que fuera, esto está instalado, y a mí me parece que está muy bien, ¿no es cierto?, que todo el mundo opine, que cada uno, bueno, se forme. Tenemos que apostar naturalmente a una ciudadanía responsable que pueda discernir, discriminar en la opinión, ¿no es cierto?, y formarse su propio juicio. Mario, muchísimas gracias por charlar con nosotros. A ustedes, buenos días. El doctor Mario Juliano es director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal, juez penal en Necochea. La noticia tiene como eje el inicio hoy de una jornada histórica, básicamente porque es la primera, porque se ha peleado mucho. 12 jurados más 6 suplentes estarán presentes hoy en el primer juicio por jurados que se desarrolla en San Martín puntualmente. El caso es un joven que está acusado de haber matado a su ex cuñado durante una discusión familiar. Jornada histórica, señores.